Ajá. Bueno, estoy a tu disposición. Lo que vos digas, mi amor. Sí, sí, bailemos, corazón, bailemos. ¡Ella! ¡Eh, eh! Está matando, matando la tigada. Y con pimienta está condimentada. Y picará, con fuerza picará. Ritmo caliente que te sacudirá. Con la tungada la gente está copada. Con la tungada se siente alborotada. Y gozará, tungada gozará. Así ardiendo de fiebre musical. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde caminas. Tungada por aquí, tungada por allá. Se vino la tungada por toda la ciudad. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde tú vayas. Tungada por aquí, tungada por allá. Se vino la tungada que te atrapará. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, mi amor! Estoy a tu disposición. ¿Quieres bailar conmigo? Ven y vamos a gozar. Con carita de gozadora, vamos, vamos, ya. ¡Bailando! ¡Ey! ¡Ven nomás! Moviendo la cinturita. Así, así, así. Con la tungada, la gente está enganchada. La multitud se siente contagiada. Se pegará, nadie lo dejará. En cada baile su onda llegará. Con la tungada la gente está copada. Con la tungada está sobresaltada. Y bailarán, tungada bailarán. Está seguro que se divertirán. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde tú vayas. Tungada por aquí, tungada por allá. Se vino la tungada por toda la ciudad. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde caminas. Tungada por aquí, tungada por allá.